acudís entristecido. Perdónalo, padre mío, ay sí, que no saben lo que hacen, sí, sí, sí, sí, ay sí. Todos en burla se le hacen al oírle su expresión. Señor, dijo el buen ladrón, acordaos hoy de mí, y este da todo y aquí, ay sí. Sí, sí, sí, sí, ay, sí. Hoy mismo en el paraíso será conmigo, le dijo. He aquí tu madre, hijo, ay, sí. María sumiso, sí, sí, sí, sí, ay, sí. A Juan habla de improviso, diciendo en cuanto lo vio, he aquí tu madre yo. Y a pesar de su agonía, ay sí, Cristo a todos perdonó, sí, sí, sí, sí, ay sí. Al verse tan fatigado, él tengo, dice, afligido, y agrega, porque Dios mío, ay sí, ya me ha desamparado, sí, sí, sí, sí, ay sí. Todo al fin está consumado, dando un suspiro exclamó, un judío le empapó, con vinagre y él sus labios, y al ver Cristo estos agravios, ay sí. Fuerza al padre le pidió, sí, sí, sí, sí, ay, sí. Señor, en tu mano yo, mi espíritu lo encomiendo. Dijo en paz y diciendo, ay, sí. Comenzó al rugir sin compasión el pueblo en la ocasión, huyó pues sin darse cuenta, tal fue la enorme tormenta, ay sí. Según dice una versión, sí, sí, sí, sí, ay, sí. templo. Hecho pedazos quedó y hasta el templo se inclinó. Ay, sí, para darle al mundo ejemplo. Sí, sí, sí, sí, ay, sí. En estos hechos contemplo algo muy expresionado. En una cruz enclavado y de toda culpa el bueno, lavando el pecado ajeno. Ay, sí.